comunicados entonces con el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Fuerza Aérea Argentina para escuchar los informes que tenga allí el comodoro Bernardo Anchart. Pero antes de que nos cuente cómo viene el clima, comodoro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, porque vimos el otro día, el viernes a la noche. Sí. Queremos que lo vimos la luz verde, que cruzó esa luz verde que pasó, que cruzó medio país por acá el viernes. Comodoro, ¿qué fue eso? Seguro que no quiere que le diga el pronóstico de entrada, Barragán. Me vas a hacer dudar. Sí, ¿quién nunca me dice el pronóstico de entrada? Atendé. Pero... sí, díganos, en la entrada díganos el... ¿pronóstico? El pronóstico no, que nos digan lo del coso que cruzó, entonces, la luz. Entonces les cuento que el viernes a las 2113. ¿A las qué? 2113. A las 9, sí, por ahí. Este oficial del aire observó la misteriosa luz verde aquí. ¿Usted la vio? Desde la segunda brigada aérea de Paraná, con asiento en la provincia de Santa Fe... porque justo me tocó estar acá. Ay, lo mandé. ¿Por qué lo mandaron a Paraná, comodoro? Me tocó, Barragán. Ah, bueno. Me tocó y punto. Bueno, claro, sí. Porque claro, los hombres que abrazamos este arriesgado oficio de las armas, sí, claro, debemos aceptar nuestro destino sin preguntar por qué. Me entiendo, claro, ya entiendo. Porque ya lo dice el manual del oficial en funciones operacionales. Ya entendimos. Y acá le digo. Dígame. Dice: al que le toca, le toca. La suerte es loca. ¿En serio? El que le toca, la suerte es loca y listo. Nadie dice. Y nadie pregunta por qué le toca. Es así, claro, claro. Si acata la... sí, claro. Porque así como en la vida civil, preguntar por qué pasan las cosas es sinónimo de inteligencia. Claro. Para el soldado, preguntar es sinónimo de falta de inteligencia. ¿Y por qué? Porque si acá usted pregunta... se come 15 días de arresto como si nada. Ah, está bien. Y eso no es inteligente. Y no, tienes razón, está bien, lo entendí. Pero concentrémonos en el misterio de la luz verde. ¿Qué me dice a mí? Y le digo que antes que nada... del clima, ya pasó. Antes que nada, se debe descartar. Antes que nada, se debe descartar todo lo que la misteriosa luz verde no es. Claro, claro, claro. Porque ahí así es el método científico. No, pero claro, perfecto. Método al que le debemos subordinación. Sí. No, bueno, es subordinación. Aunque yo la vi y nadie me saca de la cabeza que eso fue un plato volador, Barragán. ¿Y cómo llega a esa conclusión así, comodoro? Mire, Barragán, ¿qué? Lo último que debemos hacer es menospreciar la fuerza de las civilizaciones del espacio. Sí, pero bueno... Porque imagínese que usted se encuentra con un marciano. Ajá, sí. Le voy a dar unos minutos para que se lo imagine porque no lo quiero presionar. No, yo lo imagino rápido. Ahí va imaginando el marciano. Sí, sí. Ya lo habló. No, avíseme cuando lo tenga. Ya lo tengo. Ya lo tenemos. Bueno, usted se lo encuentra, ¿no? Sí. Póngale que usted va manejando un automóvil de los años 60. Sí. Uno de esos grandotes y largos. Sí. Va por una ruta solitaria. Sí. Usted se pierde. Sí, sí. Y póngale que usted es un arquitecto, Barragán. Comodoro. Comodoro. Imagínelo. Sí, soy arquitecto. Voy por una ruta en auto largo, en los 60. Muy bien. Eso yo lo vi. Y cuando usted llega a un merendero cerrado... Los invasores. Dice que yo soy el arquitecto Vincent, ¿cómo era? David Vincent. A un merendero cerrado. Sí. Lo veo el marciano. Lo veo, está lo bien. Merenderos. Está bien. Es peticito. Sí. Es cabezón. Sí. Pelado. Sí. Con ese cuerpo blanquito que tiene. Sí, comodoro. Con ese tono grisáceo. El marciano, sí. Como de alguien que no está muy saludable. Es cierto, bueno. Y usted dice, a este alfeliz que yo lo peleo. Bueno, póngale. Pero tenga cuidado, Barragán. ¿Por qué? Ese marcianito es capaz de manejar las más poderosas y modernas armas del espacio sideral. Está bien, comodoro. Porque nunca se debe tener a menos la capacidad y la voluntad bélica del petizo. Ah, usted dice por petizo, no por marciano. Porque los petizos, sean terrícolas o extraterrestres, ¿qué? Son gente peleadora y de mal talante. Claro, bueno, entonces hay que tenerle... Y una civilización de petizos... Es verdad, imagínate. Una civilización de petizos. Bueno, ya me imaginé todo. Escúcheme, comodoro, queremos que nos explique qué fue la luz verde que pasó por acá volando, que cruzó el cielo el viernes. Y bueno, le cuento que el viernes, bueno, apenas termino la misteriosa observación del OVNI, sí, me suena el celular. Ajá. Sí. Suena con la música de Reto al Destino. Aquel ajá. excelente film que muestra cómo es la transformación de Richard Gere. Sí, de Tagarna a Soldado. Así, sí. Que para mí así debería llamarse esa película. De Tagarna a Soldado. Bueno, póngale de Tagarna a Soldado. No, no, es muy no es muy marketinero. No, claro. Y bueno. Yo le puse ese ringtone cuando suena el celular de mi señora Amalia. Ah, ese es el cuando lo llama Amalia. Cuando me llama Amalia, esposa, por quien guardo un especial afecto ya y aprovecho sabemos. Para enviarle un cálido saludo. Ya sabemos, mándele con. Entonces, sí. me suena Joe Cocker. Ajá. Love Lives. No, no hace falta. No hace falta. Where the sky, on a mountain high. Sí. The where we belong. Comodoro. Far from where below. Está bien. Y ahí la atiendo. Sí, claro. La atiendo y le digo, Paula, ¿pasó algo? Paula. ¿Por qué Paula? Ella sabe que yo cuando me encuentro lejos de mi hogar, le digo Paula. Ah. ¿Por qué? Porque para mí... Amalia es mi Debra Winger. Y entonces Amalia... ¿Es ¿ves? Paula o Laura, Comodoro? No importa, Paula, dejamos, Paula, no lo Paula, interrumpamos Paula. Más. Paula. Bueno, Paula. Entonces... Paula. Y Amalia es... Y igual es Amalia la que lo llamó. No importa, y entonces Amalia... Amalia me dice si yo hice algo. ¿Cómo se hizo algo? Si tiré un cohete o un misil. ¿O qué fue lo que hice? Porque vio pasar una luz verde por el cielo. Ah, pero enseguida piensa... Pero ella piensa... A lo que yo le respondo, Amalia, no puede ser que de todo me eche la culpa a mí. Claro. Yo no hice nada, mi amor. Es increíble, sí, la verdad. Porque la verdad es que yo a veces pensé en lanzar un misil para impresionar a Amalia. Ah, pero, ah, ¿para ella? Sí, pero son carísimos, Barragán. Ah, sí, imagínese claro, imagino. Que los fuegos de artificio son caros. Sí. Aunque claro. los compre directo... En Cadenachi. Bueno, bueno. Sí, sí, misil, son caros, bueno. Imagínense lo que cuesta un misil, es tremendo. Sí, debe no ser. Vende Cadenachi claro. misiles. Claro. Y eso que nosotros los compramos al por mayor también. Está claro, bien, claro. Pero para... Bueno, ¿cómo? Pero para que mi explicación cierre mejor... ¿Qué? Tendría que contarles sobre mi entrenamiento como paracaidista táctico. Que no sé si ya se lo conté. No, no me acuerdo, la verdad. Pero yo quería que me cuente qué fue, no, qué fue, cortito, qué fue la luz verde. Yo no me acuerdo si me contó lo del paracaídas. Bueno, si no se acuerda, si no se acuerda, le cuento. No, no. Una vez, este oficial del aire decidió inscribirse en el curso para ser parte del grupo de élite de paracaidistas tácticos de la Fuerza Aérea. Bueno. Y usted se preguntará... ¿Y cuál es la diferencia entre un paracaidista táctico y un paracaidista a secas? Sí. Es buena pregunta, Barragán. Es buena, Barragán, no pregunte más nada. No le pregunté. Es buena. El paracaidista táctico es un paracaidista que sabe lo que tiene que hacer una vez que toca el suelo terrestre. Ajá. En cambio, ¿y el otro? El paracaidista a secas, una vez que toca el suelo terrestre, solo sabe que tiene que dar lo mejor de sí. O sea, no sabe lo que tiene que hacer. Lo sabe. Pero de una manera amplia. ¿Cómo de una manera amplia? Tal y como se plantea el concepto, dar lo mejor de sí. Ah, eso es lo que tiene que hacer. Que no especifica cualidades, sino cantidades. ¿Y qué cantidad? Ah, en este caso es mucha cantidad de coraje, de valor y de temeridad. Ah, está bien. O sea que valores está el tipo... básicos que cualquier soldado reconoce como dar lo mejor de sí. Está bien, o sea, estar preparado para dar la batalla. Porque también en el amor hay que dar lo mejor de sí. Sí. ¿Cuál control el amor? Pero esos no son requerimientos operativos para la vida militar. Y no. Si el soldado es un buen novio y o esposo, sí. es cosa de él. Claro. Porque sí. no quedaría bien que el brigadier mayor Mario Callejo, sí, claro. nuestro jefe del Estado Mayor, sí. no. les diga, soldados, como jefe de esta fuerza, hoy quiero decirles que en el amor hay que dar lo mejor de sí. No, claro, no. Que, no, claro, claro. que sean cariñosos y comprensivos con sus novias y esposas y que les lleven flores y las quieran. Y no, no se puede ordenar eso, yo entiendo. Y no, ¿y sabe por qué no ocurre este tipo de discurso, Barragán? No, y lo ignoro, no, no sé. Porque en la vida militar, el único amor con el cual nos metemos es el amor a la patria. Ah. Los otros amores lógico. Quedan a criterio y voluntad del sentimiento íntimo de la tropa. Está bien, el amor a la patria bien, bueno. y los otros amores son cosas. Bueno. Pero prosigo con la diferencia entre paracaidistas secas y paracaidistas tácticos. No, no está hablando ¿cómo? Ni del coso verde, ni del clima. Mientras que el primero no sabe casi nada... Ah, que tiene que dar todo. El paracaidista táctico sabe que al llegar al suelo debe correr en una dirección X. Sí, claro. Montar claro. un nido de ametralladoras en un lugar X. Sí. Destruir una ruta en las coordenadas X. Claro. O llegar y llamar por radio para que le digan dónde es X. ¿Cómo? Porque capaz que no se lo dijeron. Ah, porque capaz la misión es secreta y se lo dicen después. Pero el principal desafío para un paracaidista cualquiera es conocer los secretos de la caída libre. Ajá. Porque hay que aclarar que el paracaidista desciende por la atmósfera en una caída que es libre. Claro, claro. Porque sí, nadie lo empujó. No es por eso. Si la caída libre. No sería libre. No, Comodoro. Porque si a usted lo empujan, quiere decir que no fue libre de caerse. De eso no caer. Es caída libre. Entonces, lo empujaron. Está bien. O sea, el paracaidista nunca lo empujan. Y no. Ah. Al que tiene determinación, no. Ah. Pero al que tiene dudas, sí. lo mejor es darle un empujón de confianza en sí mismo. Bueno. No es un empujón de confianza. Así el paracaidista, una vez empujado hacia el exterior de la nave, sí, ya sabemos. Se encuentra en plena tarea, que es caer. Porque un paracaidista que no cae, es un paracaidista que no sirve. No le queda otra. Cae. Pero la cosa es que mi señora Amalia me dijo... Me dijo, porque ella siempre ve el lado malo de las cosas, ajá, que si un día me caía del avión, me iba a matar. Sí, claro, bueno. Y acto seguido, me recomendó que aprendiera a utilizar el paracaídas. Ya, y está bien. Sí. Este Comodoro entendió que el consejo era bueno. Es bueno el consejo. Y fue así como me presenté con mi apto físico en la Escuela de Tropas Aerotransportadas y Operaciones Especiales de la Cuarta Brigada de Paracaidistas del Ejército Argentino. Bueno, no hace falta todo el detalle. Pertenecientes a la Fuerza de Despliegue Rápido. Ay, Dios. Con asiento en La Calera, provincia de Córdoba. Entonces... Y le digo, mi estimado... que aquel entrenamiento riguroso y las más exigentes pruebas que llevan al hombre a conocer el límite de sus fuerzas morales y físicas, a mí no me gustó. ¿No? No. Le quiero ser sincero, Barragán. No le gustó. A mí seguramente no me hubiera gustado tampoco, yo lo entiendo. Le quiero ser sincero porque un oficial del aire... debe saber hacer de todo menos mentir. No, está bien. Porque está bien. Para mentir está el escalafón inteligencia. Que aquí está bien usar la mentira como un arma estratégica. Ahí sí se puede, claro. Pero hacerle creer al enemigo que le vamos a hacer cosas que no le vamos a hacer. Claro. Está muy bien. ¿Coso verde? ¿Y por qué no le gustó el entrenamiento riguroso, Comodoro, si a usted le gusta todo eso? Y resultó que para aprender a tirarse en paracaídas, ¿qué? Hay que tirarse en paracaídas. Y bueno... Que este Comodoro tenía el salto en paracaídas como un último recurso. Ah, usted pensó que se tiraba. Bueno, yo pensé que el paracaídas era como el cinturón de seguridad. Claro. Que uno se lo coloca por si choca. Ajá. Y no para chocar. Es verdad que el paracaídas es raro que... Sí. Y en este caso me querían hacer saltar para aprender a saltar. Cosa que me pareció un poco falto de lógica. Sí, la verdad que es medio... Y además, ya que estamos en tren de confesarnos nuestras intimidades... Bueno, no estábamos en tren de confesarnos nada. El día que me tocaba hacer el salto de bautismo, vino mi señora Amalia para tomarme algunas fotografías. Claro, sí, me imagino. Claro. Pero cuando se enteró que iba a saltar de verdad, ¿qué? Me dijo que yo tenía hijos. Ah. Y que de ninguna manera ella iba a permitir que pusiera en riesgo mi vida por una estupidez. Pero ella le había pedido que usted aprendiera a usar el paracaídas. En la misma dirección razonó este Comodoro, mi estimado. Y claro, ¿y? Y le dije, Amalia, ¿cómo voy a aprender a saltar en paracaídas si no salto en paracaídas? Claro, bueno. Y, a lo que Amalia, que no necesita concatenar razones ni argumentos para dar una respuesta concluyente a los más complejos interrogantes que los plantea la vida civil o militar, me respondió, si yo digo que no saltás, vos no saltás. No, ¿cómo y así se dio por cancelado y concluido todo el asunto? Bueno, pero en realidad fue su señora la que dio por concluido o terminado el asunto. Bueno, fue mal. Póngale que sí. No, póngale que sí. Pero a esa altura... yo tampoco tenía mayor interés en lanzarme desde 1000 metros de altura. Claro. Abrir los brazos sí, no, y volar claro. sin mi avión. Claro. Porque quien ya está hecho al oficio del vuelo en nuestras modernas aeronaves. Sí, cómodo. Nos cuesta salir al cielo y volar sin nada. Me imagino, bueno. Es como si le pidieran a un oficial de caballería que salga a andar a caballo sin su caballo. Claro, claro, claro. Haciendo claro, ico, sí. Ico, caballito. Oh, bueno, sí. Y golpeándose una nalga con la mano. Sí, ay, está bien, está comodoro. Y como si me hace tarde, no, le digo no, que el clima. No, no, no. Informe meteorológico. No, pero yo quería que me dijera la luz verde. La luz verde. Nacional Argentina. La luz verde. Muy buenas tardes y rompa fila. Comodoro. No, porque yo quería saber de la luz verde. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.